¿No sabes qué hacer en tu tiempo libre? ¿Eres joven y te gustaría ayudar a los demás? Pues apúntate a la Asociación Juvenil Iliber. Nos encontramos en Avenida Duque San Pedro de Galatino, número 10. Estamos en Twenty, Facebook y Twitter y en nuestra página web www.asociacionjuvenililiber.es.tl.